día aquí sin tu amor. Hoy quiero olvidar tu triste partida. De noche vacía, triste me agonía aquí sin tu amor. De noche vacía, triste me agonía aquí sin tu amor. Ya no hay alegría aquí sin tu amor.